pero yo creo que hay una palabra que define, que es la falta de empatía. Es decir, cuando alguien tiene falta de empatía, es decir, cuando cree que... Esa es la característica del psicópata. Es la característica del psicópata, efectivamente. Es decir, no se identifica con, ni con la víctima, ni con el dolor, ni con el sufrimiento que tiene la víctima. Es decir, aquella persona que cree que está por encima del bien y del mal, aquella persona que cree que puede perpetrar cualquier acto vandálico, cualquier sufrimiento, y que a él no le afecta, está claro que mentalmente tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque piensa que él puede hacer o generar un dolor que él no va a sentir ni padecer por ello. Y puede ser desde un perro hasta un anciano o hasta su propio cónyuge. Es decir, eso es lo peligroso. Pero eso es algo que hay que indagar en su propia mente. Es decir, ese tipo de gente son asesinos en potencia. Es decir, no todos cometen asesinatos, pero son gente que tienen una falta de desarraigo con su entorno y con todas aquellas personas que le rodean. Déjame decir solo una cosa en 10 segundos. Decía esta semana Margaret Mead, que es una antropóloga estadounidense, en los años 60 publicó muchos trabajos sobre la relación del ser humano con animales. Decía, una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un niño, porque muchas veces son niños los que comienzan con estos ejercicios de crueldad, una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un niño es matar o torturar a un animal y salirse con la suya. Es una llamada de advertencia para los padres. Menuda hora tan intensa, con cosas que ocurren en el mundo, que contamos aquí en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Ahora damos paso a las noticias y después continuamos con vuestros correos y más informaciones. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Una hora que nos ha dejado el corazón un poquito encogido con las informaciones que hemos contado, pero bueno, son las que, por suerte, por desgracia, a veces hay que analizar y profundizar en ellas. Afortunadamente, no todo el mundo destruye, hay gente que construye. El director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, autor de numerosos libros, acaba de publicar su último trabajo, nuestro contertulio, La maldición de los exploradores. Y los exploradores, por norma general, es gente que construye. Es lo opuesto a lo que hemos estado contando en la hora anterior. Y muchos de los personajes que tú citas en el libro, bueno, pues están para eso. Han construido historia, están en la historia, están en los libros de historia y han contribuido al conocimiento del ser humano. Citas muchos y hablas sobre muchos de ellos, pero cómo no, empiezas hablando. Yo no sé si es tu favorito, yo sé que el de Jesús posiblemente sería uno de los favoritos del libro, de Percy Harrison Fawcett, el hombre que buscó en América la ciudad Z. ¿Es tu favorito? Sí, la verdad que sí. Yo creo que está muy claro, ¿no? De hecho, pues pocas dudas hay de que cuando pues Steven Spielberg decide recrear la figura de Indiana Jones, físicamente utiliza uno de los exploradores que aparecen en el libro, que es Eugene Savoy, porque prácticamente pues es ese explorador de amplio mostacho, sombrero de ala ancha, un señor que además pues pasó a la historia por haber descubierto más de 50 ciudades en el bosque lluvioso del Perú, es decir, en esa zona tan mil veces citada y tan favorita también por mi parte, como es la región de los hombres de la niebla, no voy a decir la denominación, en fin, que le dieron los cronistas. Empiezo yo, Chacha. Venga, ahí está. Y hemos dicho ya de todo, ¿eh? Yo no voy a completar nada. Que termina la palabra. Pues yo no digo nada, pero en fin, yo lo voy a decir. Ya que estamos a las 3 y 7 minutos, uno de nuestros oyentes nos preguntó en una ocasión que de la fusión de los comechingones argentinos y de los chachapollas peruanos, ¿qué saldría? Vale, ahí lo dejamos. Un niño precioso. Con una cabeza. Sí, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Pero lo cierto es que sí, Percy Harrison Fawcett, por supuesto. Yo creo que se refería a otra cosa, Jesús. Fawcett. Eso, Fawcett. Fawcett, porque además dentro de muy poquito tiempo parece ser que ya se ha vuelto a poner en marcha el proyecto de Brad Pitt para recrear la vida y milagros de Percy Harrison Fawcett, y va a hacer una película que el nombre preliminar que se ha dado ya es En busca de la ciudad perdida de Z, que es precisamente lo que buscó este hombre, en cuya vida, en cuya trayectoria vemos tantas luces como sombras, ¿no? Pensemos que era el hijo de un militar, él nació en Torquay, en el Reino Unido, pero durante gran parte de su infancia tuvo la oportunidad de vivir pues esos otros mundos, esas otras civilizaciones, milenarias que existían aparte de la Europa civilizada de aquel entonces, como era la India, ¿no? Su padre era militar en la India y él prácticamente a los 19 años fue destinado en Ceilán. Y ahí tuvo la oportunidad de pasear por esos templos que en los salones de té de Londres eran templos en los que prácticamente, salvo los salvajes, nadie más se acercaban, pero que este hombre tuvo la oportunidad de conversar, de beber de las fuentes originales y de sentir la pasión de la exploración, ¿no? A partir de ahí, a partir del año 1906, la Real Sociedad Geográfica Británica le envía hacer un trabajo que yo me imagino que por aquel entonces tuvo que ser absolutamente fascinante, ¿no? Cartografiar las fronteras de Bolivia, Perú, Brasil, y ahí es donde entra en contacto con los mitos, ahí es donde por primera vez oye hablar de la expedición de Raposo del siglo XVIII, donde un hombre, un portugués, se pega 10 años buscando en la selva una ciudad perdida, y donde, según decía el documento 512 que se encontraba en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que él lo encontró, además, es que parece la crónica de una película, él lo encontró en la sección de libros raros, ahí se hablaba de que Raposo no solo buscó la ciudad, sino que la encontró. Esa obsesión de estos exploradores es común a otros que aparecen en el libro. ¿Por qué? Porque aunaban los conocimientos científicos, la metodología científica, pero también bebían de las fuentes paracientíficas, creían en las leyendas, creían en los mitos. Esta gente, Fawcett, perfectamente podemos decir que tenía un pie en la Atlántida y un pie en la Tierra, y eso fue lo que le permitió salir en busca de esta ciudad perdida. Quizás no de la forma más correcta, porque quizás una de las grandes incógnitas que hay es cómo contó para esta expedición que se llevó a cabo en el año 1926 con dos personas absolutamente inexpertas en esto de la exploración, tales eran su hijo Jack Fawcett y el amigo de su hijo Raleigh Rimmel. A partir de ahí, pues tenemos una crónica prácticamente diaria, porque él se comprometió con el diario Newspaper Alliance para mandar desde los puntos civilizados en los que fueran parando lo que iba ocurriendo durante los días de expedición, con lo cual podemos prácticamente minuto a minuto saber lo que ocurrió hasta que pasó ese campamento de Dead Horse, de caballo muerto, y Fawcett desapareció. Aquí es donde podemos también hacer caso a la leyenda, porque la leyenda nos dice que el que entra en esa ciudad perdida, pues sí, la encuentra, alcanza el sueño, pero no puede regresar. Pues vamos a quedarnos con ello. De ahí quizá también el título del libro, ¿no? La maldición de los exploradores. Sí, hombre, un poco también cuando uno empieza a ver a exploradores como Henri Lot, el que descubrió las pinturas de Tassili, en esa Argelia de mediados del siglo XX, que era un, bueno, pues ese desierto infinito, prácticamente frontera con Níger, un lugar inexplorado donde nadie, ni siquiera los miembros de la legión francesa, se atrevían a ir porque pensaban que allí no había habido nunca asentamientos humanos, una especie de Antártida, y sin embargo en este desierto descubren las pinturas rupestres. O gente como el gran, bueno, otro de mis favoritos, tengo que decirlo, Ernest Shackleton, ¿no? En esa gran aventura que lleva a cabo en la Antártida, donde prácticamente su maldición es no llegar donde él quería, que era pisar el continente, hacer la ruta transantártica que nadie antes que él había hecho y prácticamente nadie después ha vuelto a hacer, y se quedó a las puertas, ¿no? Él soltó esa célebre frase, ¿no? Que eran gente que aparte de esa experiencia, de esa forma de ser, de esa exploración que llevaban en vena, pues prácticamente también te daban grandes titulares. Él, cuando se quedó a prácticamente 87 millas del Polo Sur, de lo que era su gran sueño en el año 1909, pues dio esa célebre frase sabiendo que ya no podían seguir, porque seguir significaba la muerte. Dijo, mejor volver como asnos vivos que como leones muertos, ¿no? En fin, son gente que verdaderamente, yo me he divertido mucho haciendo este libro, pero además es que leer sus vidas es aprender, valorar lo que tenemos allende, pues esas selvas amazónicas o esos templos de Asia, esos desiertos de África, volverte más humilde, y sobre todo es que, pues eso, leer estas vidas es que el vello se te ponga como escarpias, ¿no? Porque verdaderamente son gente auténtica. Eso que has dicho a mí me parece muy interesante. Estoy hojeando el libro de Lorenzo, y salvo quizá el caso de Mitchell o el de Thor Heyerdahl, sí, o incluso el de Carter, si me dejas, todos esos grandes exploradores anteriores, cuando has tenido la oportunidad de viajar a alguno de esos lugares en los que ellos han estado, nosotros ahora viajamos con las pastillas potabilizadoras, con los repelentes de insectos, tenemos los sacos de dormir con estas mosquiteras fantásticas, que nunca funcionan porque te pican igual, pero bueno, llevas tus repelentes, tus cosas, tus pastillas, tus teléfonos por satélite, que cada vez son más sofisticados, y aún así las pasas canutas. Pensar en lo que tenían que soportar, o sea, el algo especial tenían que tener, o no sé si es el bueno o mal sentido, porque no sé si es el anhelo de descubrir o la ambición de alcanzar las riquezas, pero realmente personajes como esos para esas gestas, cuando te lees las crónicas de aquellos viajes, dices, caramba, nosotros en el siglo XX, siglo XXI, que nos consideramos grandes aventureros por vivir una pequeña parte de esas experiencias te permite ponerte un poco mejor en situación y la verdad es que admirar completamente las gestas de algunos de estos personajes, para bien o para mal, porque luego los resultados no siempre fueron claro. precisamente buenos. Imagínate si te vas 500 años atrás y te encuentras con la figura que además en este año estamos inmersos en el 500 aniversario de su nacimiento. En Trujillo se celebra pues posiblemente el nacimiento de uno de sus personajes más ilustres, Francisco de Orellana. Es que este hombre fue en busca del Dorado hace 500 años. Se metió en esas selvas, además participó en una de las expediciones más divertidas que se han hecho nunca, ¿no? Que fue la que organizó el hermanastro de Pizarro, Gonzalo Pizarro en este caso, en la que se fue con 4.000 indígenas, 80 caballeros españoles y 2.000 cerdos. Pues bien, de allí, salvo Orellana... Bueno, divertida, no sé yo si es el término más apropiado. Tú imagínate cuando esta gente se mete en la selva, Orellana llega tarde a Quito, tiene que atravesar esos enormes cordilleras andinas, llega a la selva y se encuentra con un ejército que buscaba un sueño y que está literalmente inmerso en la peor de las pesadillas. No existen esas ringleras del árbol de la canela, no existe esa ciudad del Dorado, allí los animales están muertos, prácticamente utilizan la piel de los caballos para hacer fuelles, para poder realizar un bergantín con el que descender un río que al final acaba siendo llamado Amazonas. Precisamente Orellana es el primero que lo navega y el primero que llega a su desembocadura, y todo por ir en busca de un sueño que se llama El Dorado y que nadie ha encontrado, pero que en los mitos de América se llama El Dorado, se llama Paititi. Lo cierto es que no solo Orellana, sino otros tantos, incluso ya en nuestro siglo, y recientemente han ido en busca, y bueno, pues... algunos han quedado cerca. Han buscado un sueño que pensaban que les iba a hacer ricos, no lo olvides. Claro, claro, claro. Hombre, siempre está esa intencionalidad, especialmente si hablamos de los tiempos de la conquista, ¿no? Claro. Orellana es otro de los protagonistas, otro de los personajes que aparecen en La Maldición de los Exploradores, como otro protagonista que es el descubridor de algo sobre lo que se ha hablado mucho en todos estos años de La Rosa de los Vientos, las calaveras de cristal. Sí, Frederick Mitchell Hedge es de esos exploradores... pues bastante controvertidos, muy polémico, un hombre que a principios del siglo XX en la ciudad de Lumbantung, una de las ciudades perdidas que había en esa ruta maya, pues su hija concretamente, Hannar, llegó a encontrar, cuando se desprendió la pared de un templo, esto es lo que nos cuenta la crónica, una de las calaveras, una de las célebres calaveras de cristal, ¿no? A partir de aquí, son tantas, aquí sí que es posible que nos encontremos muchas más sombras que luces con respecto a la figura de este explorador, que por lo menos sí defendió hasta el final de sus días que aquella calavera era auténtica, que había sido manufacturada en un tiempo tan pretérito que prácticamente no se guardaba memoria, y que además, si en un momento determinado se conseguía juntar no solo esa calavera, sino las que se supone que había repartidas por el mundo en diferentes colecciones privadas y que procedían de esta zona, pues algo grande iba a pasar. Hoy en día, pues es otro de esos elementos que se utiliza y que es muy recurrente para la célebre profecía maya, ¿no? Porque poco menos que anuncian que el día que se junten estas calaveras llegará el poco menos que el final de los tiempos, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de vidas... Ahora, entonces, con que no se junten ya está, ¿no? Claro. Bueno, porque tienen que juntar. 13, suponiendo que, claro, hay muchas, ¿no? Hay muchas, yo recuerdo que tú hiciste hace... son falsas. O sea, claro, por eso te digo que la mitad que conocemos son falsas, ¿no? Pero lo cierto es que la vida de este hombre, o por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? Hablamos, por ejemplo, también de Thor Heyerdahl, ¿no? Que es con el que cierro el libro. Pues te das cuenta de esa contribución tan injustamente poco reconocida. En este caso, esa es la verdadera maldición de los exploradores. Hacer el trabajo que han hecho, abrir las puertas al conocimiento que han abierto y que finalmente, poco menos que se hayan reído de ellos, ¿no? Porque Thor Heyerdahl fue una persona pues, que prácticamente nos demostró que el hombre antiguo sabía navegar. Pero no solo esto. Él puso esa pica en Flandes para decirnos, señores, si en Isla de Pascua o en determinados lugares de las costas de Tahití, o por ejemplo también en la capital del Tahuantinsuyo, en Cuzco, tenemos una arquitectura tan común, tan parecida, tan extraña, es decir, tan desubicada en determinados sitios que no coincidieron ni cronológica ni espacialmente, ¿cómo es posible que eso esté ahí? Pues este hombre demostró que gracias a la Totora, haciendo esos barcos de junco que prácticamente parecía que se iban a deshacer en el mar austral, consiguió demostrar que se podía navegar y que el Inca podía haber llegado a Isla de Pascua e incluso más allá. Y sin embargo, lo que se encontró por parte de la comunidad científica prácticamente hasta el final de sus días, prácticamente hasta que llegó a defender incluso que esos amontonamientos de piedra que había en Islas Canarias podían ser pirámides antiguas de un valor tremendo, de este hombre se estuvieron prácticamente riendo toda la vida, ¿no? Determinados sectores de la comunidad científica que, bueno, pues muy sesudos ellos, pero no están en la senda del conocimiento que está esta gente. Hablando de pioneros, Jesús, ya sabemos quién fue al primero al que se le ocurrió, o dónde, o por lo menos lo hemos ubicado temporalmente, sabemos a qué especie pertenecía, al primero al que se le ocurrió coger una cosa quiero, por ejemplo, un percebe. Y descubrió que eso se comía. Tenía que tener. Y vio que dentro había algo. Imagínate los exploradores lo que habrán comido por ahí. Pues ya tenía que tener hambre. Comió todo lo que se hasta la primera gamba, madre mía, una gamba, es que imagínate. Pero ya sabemos quién fue. Sí, pero fíjate, claro, un Neandertal tenía que ser. Pero eso es en la península ibérica. Porque hace un par de años salió la noticia de que el primer vestigio o consumo que se tenía de, pues eso, de alguien que se había pegado una merendola con el marisco, había sido el Homo sapiens, pero de Sudáfrica. De Sudáfrica. Y estamos hablando de, o decía la noticia en aquella época, de 165.000 años, que por los restos que se vio en el yacimiento de Pinnacle Point. Y bueno, sabes que el consumir marisco y no consumir otro tipo de alimentos está directamente relacionado con el desarrollo evolutivo de esa especie. Bueno, pues lo que se ha descubierto ahora es que también se daban mariscadas aquí, los neandertales ibéricos que había hace 150.000 años, es decir, como ves, poco más recientes. Por lo tanto, sí que hay que relacionarlo con la otra noticia que salió hace un par de años. Pero claro, ¿qué conexión puede tener un neandertal ibérico con un Homo sapiens de Sudáfrica? Porque bueno, la diferencia de años tampoco es tanta. Pues ninguna, evidentemente, porque estamos hablando de especies distintas dentro de la especie humana, pero especies distintas a la hora de desarrollar un poco su línea evolutiva. Y aquí está lo curioso, es decir, ¿en qué parte tú te irías a dar? Imagínate que somos todos unos cuantos neandertales los que estamos aquí reunidos y nos vamos a dar una mariscada, pues eso, en la península ibérica. ¿A qué sitio iríamos? Pues donde van todos a Torremolinos. Efectivamente, en Málaga es donde se han encontrado estos restos, y los ha encontrado un equipo internacional formado por científicos portugueses, ingleses, japoneses y, como no, con la participación de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que ha descubierto es eso, el vestigio más antiguo de consumo de moluscos por parte de neandertales en la península ibérica y hasta el momento. De neandertales, ya digo que de Homo sapiens, según mis datos, según mis registros, fue un poco anterior y ya lo hicieron en Sudáfrica. ¿Cómo era la forma de comer estos moluscos? Ya sabes que el marisco en general, el marisco ya sabes que son los animales marinos invertebrados comestibles, y lo que se ha encontrado sobre todo es restos de mejillones. Bueno, pues lo que hacían era lo siguiente: primero hacían una selección, cogían los mejillones mejores, los más grandes, y en algunos casos se los comían crudos, pero siempre fracturándolos de una forma muy peculiar por el extremo más delgado, para poder abrir la concha. Y en otros casos lo que hacían es que los calentaban al fuego y luego pues los cocían y se los comían igual de sabrosos. Lo interesante del descubrimiento, tal como ha dicho Miguel Cortés, que es uno de los que ha dirigido esta investigación, es que desmonta la teoría de la superioridad cultural que se le otorgó al Homo sapiens por encima del Neandertal. Porque claro, hasta ahora, si los únicos vestigios eran de un Homo sapiens en Sudáfrica, el que Neandertal lo hiciera también está indicando de que, por lo menos a nivel intelectual y como variante dentro de su desarrollo evolutivo y gastronómico, pues también los moluscos y el marisco pues lo tenía en cuenta. Y eso es uno de los grandes hallazgos y de los grandes, pues vamos a llamarlo, adelantos que tuvo una especie que siempre se ha pensado que estaba por debajo a nivel intelectual del ser humano. Y lo que se está descubriendo poco a poco es que, hombre, nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero que sí tenía unas habilidades, tanto manuales como intelectuales, por lo menos iguales que las que podía tener un Homo sapiens de aquella época. Y estamos hablando de la época más primitiva y, por lo tanto, todavía les quedaba mucho por desarrollar. Y esto es un poco lo que se ha encontrado y la noticia que se ha comentado. Entonces es muy llamativo por eso, porque de alguna forma, si es verdad que está relacionado con ese tipo de desarrollo evolutivo, los neandertales también nos seguían muy de cerca en este caso, y además en hechos totalmente aislados. Uno no se influyó al otro para nada, por las fechas y por la ubicación geográfica. Pero bueno, es llamativo que fuera en Torremolinos, donde ya parece que estaba destinado por la mano divina. Ahora mismo estamos con correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, y ya sabéis que podéis entrar en ese foro. Me llama poderosamente la atención, y también la página de Facebook del libro que estamos presentando en estos últimos días, La maldición de los exploradores, de nuestro compañero Lorenzo Fernández en Libros Cúpula, que también tiene página en Facebook, ¿verdad? Sí, bueno, la hemos abierto hace muy poquito, hace un par de semanas más o menos, y la idea es ir colgando fotografías, vídeos, también de algunas de las exploraciones que hemos hecho nosotros, bueno, por lo que comentábamos hace unas semanas, ¿no? Porque yo no concibo contar la vida de esta gente sin por lo menos haber intentado acercarme hasta donde ellos más o menos estuvieron, ¿no? Para poder eso, ¿no? Percibir a ojos del siglo XXI, claro está, pero más o menos lo que ellos pudieron vivir, ¿no? Silvia, correos de los oyentes. Pues mira, Mariana, al hilo de lo del asesino canino, dice que ella estuvo ayudando a intentar localizar al autor en cuestión, que como dices es colombiano, y que presuntamente. No, pues ella afirma que es colombiano y que no pudieron hacer nada al comunicarse a la Guardia Civil, porque claro, la Guardia Civil, por lo visto, pues no podía, al ser fuera de España, no tenía jurisdicción. Pero sí dice que la mayor parte de los avances, en vez de por Anonymous, según comenta Mariana, pues fue en Foro Coches. Sí, es cierto que Foro Coches es uno de los que arrancó toda la investigación. Casi simultáneamente Anonymous también rescató, digamos, el vídeo antes de que desapareciese de la red. De ese vídeo se hicieron una serie de capturas porque, digamos, que las torturas a esos dos cachorros de perro se producen en un recinto cerrado en el que el psicópata que somete a todo tipo de barbaridades, le rompe las patas, le quema cigarrillos, hace todo tipo de barbaridades con el perro hasta matarlo, maneja al mismo tiempo la cámara. Entonces hay momentos en que el tiro de cámara permite ver detalles de las paredes, una bolsa que está tirada en el suelo, las propias botas que él lleva, que son unas botas militares, bueno, algunos detalles que fueron capturados, se hicieron unas capturas de vídeo. Miles de internautas, no solo en Foro Coches o vinculados a la red de Anonymous, sino en montones de páginas web de asociaciones contra el maltrato animal, intentaron analizar, sacar información. El tipo daba unas pistas, decía que él trabajaba en Badajoz, creo recordar. Se desplazaron hasta la zona que podía ubicarse, voluntarios. Bueno, se hizo un trabajo enorme y no se consiguió nada. Sí es interesante en el caso del asesino canino que se convocaron varias manifestaciones en distintas partes de España, algunas bastante multitudinarias, que acudía la gente con sus perros, y se intentó lo que ya se había intentado en el año 2001 con el caso de Tarragona, que antes comentaba, de esos 15 animales que fueron brutalmente mutilados, y es implicar a los políticos para cambiar, para penalizar con más energía el maltrato animal, para conseguir que se cambiase la ley. Pero bueno, hasta ahora no se ha conseguido localizar. También es otra cosa interesante del caso de asesino canino, que gracias a la movilización brutal en la red que hubo con este caso, mucha gente se dio cuenta de que existen cientos o miles de malnacidos y de psicópatas parecidos que se dedican en foros, en páginas web, en YouTube, a subir vídeos de torturas, y digamos que sirvió para darnos cuenta de una realidad mucho más terrorífica, mucho más cercana y mucho más numerosa de lo que podíamos imaginar. Para eso sirvió, por lo menos, la tortura y la muerte de ese perro. Paola dice que ha descubierto en la red que hay algunas ciudades del mundo que se pueden escuchar sonidos extraños, en ocasiones zumbidos y en otras sonidos metálicos. Un ejemplo es el sonido que se produjo en la ciudad de Kiev este mismo agosto. Los sonidos se intensifican por las noches y creo que reciben el nombre de Hume. ¿Se trata de un nuevo fraude? Tú hablas de Jesús hace no mucho, ¿no? Incluso de esos sonidos que se oyen pero debajo del mar, que son todavía más curiosos. El famoso sonido ese del bloop. ¿El bloop? Claro, que corresponde a algún animal gigantesco, pero no definido. Sí, yo creo que la oyente se está refiriendo a otro tipo de noticias, que fue de esas que al final quedan descartadas porque no da tiempo a tocar todas las noticias en la tertulia, de ciertos zumbidos que se oyen en algunas zonas, en algunas ciudades, y que no obedecen a una maquinaria o algún tipo de prospección minera ni cosas parecidas. Que no se conoce el origen, pero que es bastante molesto, sobre todo a la hora de dormir, y así es como lo manifiestan los ocasionales testigos. Pero desde luego no tengo mucho más información. A mí me da que no tiene nada de extraño, sencillamente es que la fuente se desconoce, pero que sí que es molesta, que sí que se ha denunciado, y como no dan una especie de explicación, por lo menos plausible, pues es lo que genera que en la red pues más de uno haya dicho que en su ciudad también se oyen este tipo de sonidos y tal. Pero yo creo que de extraño y de paranormal no tiene nada, sencillamente son casos que están mal investigados. Y Carlos dice que hace unos días alguien le habló de los Ers, una ciudad metafísica en el interior de la Tierra. ¿Sabéis algo sobre esto? Bueno, aquí nos vamos a los Comechingones, que antes citábamos, ¿no? Porque hay un lugar en Capilla del Monte, en Argentina, muy cerca de Córdoba, donde estos, los miembros de esta etnia hace siglos tenían su cerro sagrado, el Cerro Uritorco se llama. Es un lugar además que prácticamente sería una especie de tótem del misterio, porque allí avistamientos de supuestos objetos volantes no identificados, unidos a la gran cantidad de desapariciones misteriosas que allí se producen, es una constante prácticamente diaria. Y lo que nos dicen esas tradiciones antiguas es que en el interior de este cerro, como si fuera una especie de ciudad sutil, podría encontrarse precisamente eso, ¿no? La ciudad de Erx, que es donde habitaban los dioses maestros de esta etnia de los Comechingones. Yo recuerdo una aventura por ahí con Jorge Suárez. Hombre, grandísimo Jorge. Sí. Virgilio Sánchez Ocejo, sí. Y Miguel, y bueno, que nos perdimos buscando la ciudad de Ers, nos pasamos canutas y casi nos quedamos ahí. Pero bueno, yo creo que es verdad que hay un caso muy interesante en el Cerro, sí, de Pajarillo, el caso de aquella huella, mucha presencia de ovnis, pero a partir de ahí muchísimo folclore. Y Pablo dice, no me puedo creer que ningún estudio pueda calcular el número de especies que hay o que falta por descubrir. Es imposible. ¿Cómo pueden saber si debajo de nosotros, de la corteza terrestre adentro, no hay millones de insectos u organismos o en los abismos de las profundidades? Lo siento, pero no me lo creo. Bueno, nosotros nos hicimos eco de la noticia, nada más. Y la nueva técnica que se utilizaba para determinar el número de especies, ¿no? Que por lo menos determinó que estaba entre 100 y 100 millones, como decían, entre 3 y 100 millones, ¿no? Y al final quedaban en 8,7, una cosa así. No entramos ni en ese tipo de valoraciones técnicas, sencillamente es el informe que salió y que, bueno, pues ha determinado en función de esos parámetros matemáticos que existen esas determinadas especies, tanto marinas como terrestres. Todo lo demás, pues cada uno que quiera lo que quiera. Y me llama poderosamente la atención, Lorenzo Fernández, has destacado algunos comentarios. Sí, a lo largo de la semana, la verdad es que después de la última tertulia de la semana pasada, lo que sí ha llamado mucho la atención es, pues eso, ¿no? La gran cantidad de agoreros que parecen querer fastidiarnos porque llega el fin del mundo. Manuel habló la semana pasada de este grupo, que tenían incluso ya en la página web un cronómetro, ¿no? Que marcaba una cuenta atrás, que eran prácticamente 33 días, ¿no? Ya queda menos, ahora ya estaremos en 21 días. Y lo que nos dicen, pues por ejemplo, Paqui Benito nos dice, qué empeño en contar lo que nos queda por vivir si cualquiera de nosotros se puede morir dentro de 2 segundos. Yo como andaluz, ahora toco madera. Pues eso, dice, parece que la gente le tiene más miedo a la vida que a la muerte. También, por ejemplo, Ramón León Ramírez nos dice, me llama poderosamente la atención que se vaya a acabar el mundo una semana antes de mi cumpleaños. Bueno, pues hombre, esperemos que no. También nos dice Bruno Peña, teoría de la estupidez humana de Carlo M. Cipolla. Con perdón. La persona estúpida es el individuo más peligroso que existe, ya que la persona inteligente jamás podrá prever sus reacciones. Y Maite Ortiz nos dice, me llama poderosamente la atención lo peligrosos que son los tontos y lo bien organizados que están. Por el tema de la noticia de la inteligencia, ¿recordáis, no? No, que era contagiosa. Yo pensaba que era por lo del meo. Meo e inteligencia son términos incompatibles. Exacto. Y Silvia, ¿te llama a ti poderosamente la atención? Pues bueno, yo creo que la tertulia de esta noche nos ha quedado así un poco como de argumento de peli de terror. Hemos terminado un poco más en alza, pero nos ha quedado así similar. A ver, nos podemos ir, por ejemplo, a un país, a Tanzania, y allí pues incluso localizar un sitio donde la gente, a la hora de enterrar a sus muertos, pues los entierren en una zona, como la que describe Paul Davis, de residuos de actividad minera, que incluso puede tener también algún residuo atómico. Bueno, pues eso, claro, crea los no muertos. Y esos no muertos son los vampiros y los zombies. ¿Cómo te puedes defender de ellos? Pues siempre tenemos que acudir a la abuelita rosadita, que ella nos puede proteger con sus estacas en la mano y rápidamente al corazón, y ya pues nos libramos. ¿Que no? Pues entonces tenemos que preparar el caldero. ¡Ay, el caldero ese tiene peligro! Porque el buen caldero tiene que tener cráneos de negro y de blanco. Y lo peor de todo son los que ya, cuando no tienen otro remedio, pues tienen que coger algún miembro de algún niño que sea albino. Y eso es lo que sí le da el caldo curioso para poder protegerse. ¿Y qué queda de todo esto? Pues que nos va a dar unas pesadillas tremendas. Con lo cual, lo mejor es viajar, como han hecho los exploradores, irte a esas tierras donde estuvieron los comechingones y los chachapoyas, que si se mezclan mujer, hombre o como sea, ¿cómo saldría el niño? Pues eso ya no lo sabemos. chacha chingones. Claro. Sí, seguro. Esa mezcla. Y si la película esta no os ha gustado, pues os cogéis... Que digan en rosa.vientos@andadero.es cuál es el resultado de la mezcla. Exactamente. Y cogéis uno de los argumentos para hacer una buena película con el guión de alguno de los exploradores de la maldición que ha escrito Lorenzo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero en el programa de esta noche, madrugada del lunes 19 de septiembre. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Manuel Carballal, no te doy las gracias que nos has puesto hoy. Lo siento. Y las noticias que nos has comentado. Los dientes largos. Hombre, no, no precisamente. No digas eso en Rumanía, que te pusiste tú a los hijos. Ahora comentamos toda la información del mundo de la tecnología, de Internet, de lo digital, con nuestro buscador, con Martín Espósito.